Muy buenos días, Quito. Muy buenos días, Ecuador. Muy buenos días, mundo. Tardes, noches, quién sabe dónde se encuentren. Latitud o longitud, estamos rompiendo fronteras, acercándoles a esta, nuestra radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los 940 AM y a través de la www.radiocce.com. Ya saben, es la forma en la que pueden estar escuchándonos. Y también no se olviden de que estamos aquí en esta bonita ciudad capital, y nos pueden contactar a través de los 2220-966, el número en cabina. Soy Franklin Cruz, bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Lo que estábamos escuchando, ese tema genial, recordándonos, desempolvando discos, me encontraba el día de ayer, y esa genialidad a cargo de los cuatro del altiplano, La Venada. Ya, lindo San Juanito, como para iniciar la mañana, así, bien amenos, bien alegres, moviditos. No me encuentro solo en cabina, está en los controles nuestro amigo Francisco Pancho Ordóñez. Vean, confirmada mi teoría de la semana anterior, cada vez que se le menciona, sonríe como sangolquileño en bandeja. Bien, amigo, bien, esa es. Todos los domingos nos acompaña aquí en los controles. Y también, como se dice en la Zueca, ¿qué más, locuas? ¿Cómo vas? Marcelo Prado, ¿qué dice mi hermano? Buen día. ¿Cómo están todos y todas las radioescuchas? Muy contento de estar un domingo más en el programa Como Tú, acompañándoles con la mejor buena vibra, un poco de información y unas charlas bien amenas también que tendremos para hoy, amigo. Así es, vamos a estar hablando de algo que pasó, que se conmemoró este día viernes, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que se conmemoró? El Día del Cóndor Ecuatoriano. Ya, ¿y por qué mencionarle al cóndor como un día especial o importante? ¿Porque está en el escudo, no solamente, o por qué será? Bueno, creo que es porque es un animal emblemático del Ecuador, ¿no? Porque representa muchas cosas a través de su historia, representa la lucha, el avance del pueblo, la idiosincrasia también de los ecuatorianos, además del escudo. Creo que es algo importante también recalcarlo, porque no solo podríamos decir, bueno, cosas que ya todo el mundo conoce, pero qué mejor que recalcar este día, ¿no? Así es, así es. Y también tendremos artistas de invitados, donde pusimos más urbanos que nunca, aprovechando la coyuntura. Es lo que estaremos compartiendo en esta mañana de domingo. Oye, te comento, lo cual, ¿sabes que estaba pensando en esta mañana así medio jocosamente, ¿no? Me desperté, como obviamente todos lo hacemos después de dormir. Raro sería que no nos despertemos sin dormir, ¿no? O sea, sería bastante irónico o ilógico. Ajá. Estaba pensando en que entras a bañarte, ya, y yo me topo con un jabón de avena, ¿cachas? O sea, empezamos con un jabón de avena. Luego agarras un shampoo de aromas frutas, ya, frutas exóticas, frutales. Ya. Ya, te encuentras, te pones a pensar así. Luego, después de eso, ya coges, sales de la rutina diaria del bañarte, entras a la habitación, abres los cajones y tu ropa con aroma frutal, a frutos verdes y frutos rojos, manzanas verdes, frutos rojos, cosas así. Te pones a pensar en todo eso y estás oliendo ensalada de frutas con avena, ¿no? Así bien sano. Llegas a la cocina y de golpe buscas, ¡pa! Ni siquiera una mandarina como para chupártela. O sea, todas las frutas ahora las estamos consumiendo en esta forma de cosméticos. Y en la cocina mía, al menos en mi cocina, no tenía frutas frescas y fue como un choque así de que, ¡wow! ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta? No sé si te ha pasado eso. Claro, estás oliendo a frutas, estás oliendo a rosas, a aroma, y en tu despensa no hay mucho de eso. Claro, sí. A mí sí me ha pasado, sí. Es que precisamente son las campañas que te dicen, a ver, aroma a frutas, aroma a mandarina, el shampoo también de chocolate con esencia. Imagínate oler a chocolate el cabello, sí, así. Un focazo, ¿no? Sí, yeah. Pero igual, o sea, así nos tratan de vender los productos y todo eso. Y bueno, o sea, bonito estar lindo, rico. O sea, no digo que esté mal, pero también, o sea, tener un poco de frutita, así sería algo para complementar, ¿no? Cachas, ¿no? O sea, todas las cosas, los cosméticos, sabores, olores a frutas. Llegas a tu cocina y ni un sabor a fruta fresca en realidad. Y si tienes por ahí un jugo de naranja, es porque lo compraste embotellado y no porque te diste el tiempo de exprimir naranjas. Bueno, cosas de la vida, así de esas cosas medio irreverentes, pero que a las que nos enfrentamos en el día tras día, ¿no? Ponte, yo vengo oliendo a Suavitel ahorita la camiseta, ¿sí? No diga Marx, amigo, no ve que no pauta con nosotros. Es verdad, es verdad. Oye, antes de seguir, está listo el Creando Cultura con Altura 2, el festival. Sí, ya está listo, ya tenemos ya todo listo. Les esperamos este jueves 3 y viernes 14 en la Facultad de Comunicación Social, en la FACSO, en la Bolivia OE 132 y Estorgio Salgado. Una cordial invitación a todos y todas los que disfrutan de las artes, los que quieren compartir un momento ameno de música, teatro, danza, y un momento de esparcimiento sanamente y en un buen ambiente con los panas, sobre todo. Sí, un ambiente así de la ínclita Universidad Central. Vamos a estar haciendo cultura con altura, porque es lo que se tiene que hacer. Oye, que va a haber una charla, un encuentro de comunicadores y artistas. ¿De qué se trata esa charla? Se trata de crear y fomentar los públicos para las artes. Hemos visto la necesidad de fomentar las artes, precisamente porque nosotros como comunicadores vemos que es una muy buena sugerencia, una muy buena alternativa para llevar nuestro mensaje, y qué mejor que involucrar a los estudiantes talentosos, en principio de la Facultad de Comunicación. Después nos fuimos expandiendo a otras facultades como Artes, Psicología, y ahora queremos hacerlo este evento de magna presencia de público, y también para que compartan con nosotros mucha gente también de fuera y también del ambiente universitario. Ah, vean eso, ¿eh? O sea, creando cultura con Altura 2 en la Facultad de Comunicación Social, ahí en la Universidad Central del Ecuador. Pilas, gente, ya saben, este jueves 13 y viernes 14, aprovechen, saquen tiempito y vamos a disfrutar de este genial encuentro. Antes de continuar, oye, Chris, ¿qué pasó con los hits? ¿Dónde anda? ¿Qué pasará? Estar atascada en el tráfico, quizás con el poder de la escena también. Y el poder de la escena. Y la negra es que está ahorita por Ibarra, si por Ibarra, sí, por Ibarra está. Nati, de paso, ya que nos estás escuchando, ¿no ahora está trayendo bizcochitos por ahí de Cayambe? De pasito, ¿no? O sea, como que, sí, como un que se pasea. Sí, un quesito de hoja también, no te voy a llamar, para acompañar. Como que se pasea, ¿no es cierto? Sí, ¿cuántos estamos? ¿Tres? ¿Cuántos estamos? Ahorita tres, ¿no? Cuatro con el Diego Aguirre, que está por ahí afuera paseándose. El amigo de Chiquito Chiquito, no se olviden de escuchar Quito Chiquito a partir de la 1 de la tarde. Ahora sí, vamos con música. Nuestro estimado Pancho, ¿qué dice? Sí, ¿nos permite escuchar musiquita? Este vamos, temazo, bien. Agua de Romero, al ritmo de Zapateadito, a cargo de los Amigos Millonarios. Otra vez los Amigos Millonarios para hacer bailar en Olmedo, Pesillo y La Chimba. ¡Chagua, bailamos con esto! ¡Suscríbete! ¿Qué tienes ahí? Curiosidades. ¿Y mi cortina? Esa es, Pancho, esa es. Gracias, mil Pancho, por mi cortina. Me gusta mi cortina. Los Quitos Callas nos permitieron utilizar esta canción que se convirtió en una especie de himno de nuestro programa, del Como Tú. Este Quito... ¿Cómo es que se llama? Se me escapa el nombre de la cortina. Los Jazz Scal... No me acuerdo, el Blues for Good. No es Blues for Good. Ya me voy a acordar y se los voy a comentar. Y estamos en este programa con nuestro segmento de curiosidades animalísticas. Vean, el Pancho lo que tiene en las manos ya nos va a indicar los discos de nuestra querida amiga la Venus, ¿ah? Vean esos disquitos geniales que nos trajo. Vamos a regalar uno, ya, vamos a regalar uno más adelante. Vean, ahí está, el disco de la Venus, ¿ah? De la Venus, hip hop ecuatoriano, hip hop de buena calidad. Y vamos a escuchar algo de este disco más adelante. Hasta tanto, mi querida Jen, bienvenida, ¿cómo estás? Llegaste. ¿Qué te detuvo, ah? ¿Acaso venir de Guamaní? ¿No hay cometas que te pegan de Guamaní hacia la Casa de la Cultura? Buen día, Franklin, buenos días, amigos. Gracias, Pancho. Es un gusto poder continuar un domingo más aquí en El Como Tú. Pues sí, a veces desde el tráfico de Quito, pero aquí estamos para tener buena vibra en el transcurso del programa. Oye, locuas, ¿cachas que dice el tráfico en domingo? O sea... Diga, me desperté tarde, salí tarde de la casa porque el tráfico no, el domingo... No, es que en Guajaló es el ¿cómo es la feria? Entonces la feria de vehículos, ahí en realidad. Ahí se detienen un poco los carros. Sí, los atrancones que se hacen por allá por esta feria vehicular, ¿verdad? Sí, así entonces, es. Entonces salga más temprano, amiga, porque se le ha dado por costumbre llegar con la lengua afuera, así como que ya estás entrando al final de la romería. No, hoy... Es la excepción, pero ya bueno, ya nos vamos a poner pilas ahí. Ya. Hoy es la excepción, la semana anterior. Llegué temprano. He llegado temprano, no me descargo el franchín. No al bullying. Vamos a poner al bullying aquí. A ver, cuéntanos, ¿tú qué tienes ahí? Bueno, aprovechando la coyuntura, conmemorando el 7 de julio fue el día del cóndor andino, ¿no? Vamos a dar unos datitos sobre el cóndor. Que se sabe que los cóndores llegan a vivir 75 años en los zoológicos. Si no vivieran 75 años en los zoológicos, ¿cuántos años más vivieran en el hábitat natural, no? ¿Sí? También, para comentarles que los cóndores hacen el baño sobre sus patas. Es una manera para que puedan controlar de alguna manera la temperatura de su cuerpo. Eso, y también para comentarles que el cóndor está genéticamente relacionado con las cigüeñas. Se dice que cuando nosotros nacemos te trae la cigüeña, ¿no? Con las cigüeñas. Pensé que era con los buitres, o sea, hasta lo que tenía entendido. No, sí, desde el Pancho se ríe. Hasta lo que tenía entendido, el cóndor es una variedad de buitres, una de las distintas variedades de buitre, de parte de que es carroñero y todo eso. Ya va también a buscar en la omnisapiente Wikipedia. Hasta lo que yo tenía entendido, ¿no? De las cigüeñas. O sea que en otros países los bebés los llevan las cigüeñas y aquí en el Ecuador te lleva el cóndor. ¡Qué bacán! ¡Qué bonito que te traiga un cóndor! ¡Cachas! Con la cigüeña, no sé, se cae nomás, no sé, en el cóndor, en cambio majestuoso, grande, de los grandes. Sí. ¿Cuánto medirá la envergadura de las alas de los cóndores? Ya vamos a estar hablando de eso más adelante, ¿no? Sí, llegan a medir de dos metros y medio aproximadamente. Y su peso es de 9 a 12 kilogramos. Vean eso. Uh-huh. 2 metros y medio y de 9 a 12 kilogramos. O sea, ahí está, porque son tan aerodinámicos. Claro. Qué genial, ¿eh? Ni un dron puede tener esas especificaciones. A ver, locuas, también cuéntanos, ¿qué tienes tú ahí? Bueno, les voy a contar, estábamos hablando acerca del sueño, de que las personas un poco no dormimos bien o si dormimos bien y llegamos acá temprano a la radio. Pues les cuento que la jirafa es uno de los animales que del reino animal que menos duerme del reino animal, digamos. Especialistas señalan que las jirafas adultas duermen entre 1 o 2 horas diarias, en lapsos de aproximadamente de 7 minutos durante la noche. Estos animales, a diferencia de otros, lo hacen de pie, puesto que la altura es su principal defensa contra los depredadores. Sin embargo, las crías de estas descansan entre 4 o 5 horas, en un tiempo comprendido entre 1 y 35 minutos, recostándose sobre sus patas y formando un arco con el cuello. Las jirafas duermen en esta posición porque tienen el corazón grande. El órgano le puede llegar a pesar hasta 10 kilos y medir 60 centímetros de largo. 60 centímetros de largo. Ahí, he ahí el concepto de animales de corazón gigante, ¿no? Sí, 10 kilos. Y solo duerme 2 horas y 7 minutos durante la noche, imagínate. Oye, yo conozco muchos estudiantes de la FAXO que tienen ese mismo hábito de dormir de 2 a 3 horas al día en realidad. ¿Por qué serán así que se desvelan tanto ustedes? Será por los deberes, por también algunos estudiantes llevan un poco, su vida un poquito cambiada, porque trabajan en la noche y en el día descansan y luego en la tarde van a clases, por decir que tienen clases en la tarde, los de los primeros semestres, o igual los que tienen responsabilidades así mucho, entonces pagan en las noches de su tiempo ahí de despapaya ahí para que puedan hacer todas las actividades. Hablando de animales de poco dormir, un saludo para mi querida Wendy, hermosa, con esa manejamos este concepto de que somos igual como todos los seres existentes en este planeta, somos parte de este reino animal. Bien, esa mismo es el sape, me faltaba. Entonces con ella estábamos conversando de eso precisamente el otro día, porque es de muy poco dormir, al igual que unos malos hábitos que se adquieren con el paso del tiempo, ¿eh? Mi querida Jen, cuéntanos. Bueno, yo también les comento que, como decía Locuaz sobre las jirafas, la jirafa es el único animal que es mudo, no tiene cuerdas vocales. Así que ya saben que las jirafitas no tienen cuerdas vocales. Si les preguntan, si les llegan a preguntar cuál es el animal, ya saben, ahí tienen la respuesta. Oigan, ahí de los respecto a los animales, el canto de ballenas ha sido estudiado y ha sido analizado como parte de la estimulación temprana a los niños en formación, a los niños en estado fetal, es parte de su formación, ¿no? Se ha estado estudiando que los cantos de las ballenas, y hay discos grabados de eso, ¿no? Como estimulación para los bebés de canto de ballenas. De los ballenatos. De los ballenatos, todo eso para... No del ballenato colombiano, ¿no? Del vallenato, para la estimulación neurosensorial de los niños. Entonces me llama mucho la atención. ¿Qué tanto será eso de verdad? ¿Qué tanto será eso de falso? ¿Serán verdaderos científicos los que analizan eso? ¿O serán de esos científicos que te sacan ese montón de pomadas, cremas y jarabes que ahora están de moda en el Ecuador para que te curan 10.000 enfermedades, ¿no? O sea, con que me digan 10 enfermedades me conformo. 100, a ver, porque te dicen que te curan todo eso. A ver, cuéntanos, Locuaz, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, estaba viendo esto de las ballenas. Decía que es el animal más grande del mundo, que jamás haya existido. Dice que algunas ballenas cantan, en particular las ballenas azules, y las ballenas jorobadas son conocidas por su canto. Entonces deberíamos irnos cuando son las... Hay una temporada en el año en donde salen las jirafas jorobadas, es verdad. Es esta temporada del año. Ahorita está en auge esto de ir a la costa y disfrutar de las ballenas que están visitando las costas ecuatorianas, que nos ocupan como un motel, se podría decir, sí, porque vienen a parearse nada más. Sí, y a hacer sus cánticos. Claro, es parte del ritual, ¿no? O sea, como que tú les llevas serenata a la Jenny y la Jenny está así en la ventana escuchándote, entonces vienen a cantarnos acá, así que si hay que ir a disfrutar de esos conciertos, sí vale la pena gastarse, aunque yo no soy muy animal de costa en realidad, no me gusta mucho el clima costero. Sí, y hablando de la costa también, comentándoles que los grandes tiburones blancos pueden detectar una gota de sangre en 25 galones de agua. Imagínense, incluso pueden percibir cantidades mínimas de sangre a 3 millas de distancia. Wow. Oigan, se ponen a pensar en ese tipo de cosas. Y una gota de petróleo puede arruinar 200 litros de agua. Uh-huh. O sea, sí. Te das cuenta, lo uno y en desmedro de lo otro. Mejor vamos con música porque ya me emocioné. Mejor. Sí, vamos con música porque ya nos toca igual el espacio a corte. Vamos a escuchar. Cariñito. Ah, este es un estreno en el Como Tú. Nos escribieron la gente de Runayacta. Ojos, un saludo para la gente en Zuleta. Los Runayacta que nos están estrenando tema. Este tema, no sé si es San Juanito, pero está espectacular. Cariñito, volvemos en el Como Tú. Disfruten, estreno en el Como Tú. A todos amigos que siempre nos acompañan, una lacta de corazón, con todo cariño a ustedes.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos al aire, ya llegaron amigos y compañeros, se siguen sumando las voces, siguen llegando los panas. Y esta mañana, después de escuchar, no son los Guayanay, son los increíbles Guayanay, por cierto, por si acaso los quieran buscar, son los increíbles Guayanay con esta versión del Cóndor Pasa, un temazo. Estaba desempolvando los discos de mi padre, un saludo para Canadá, Luis Eduardo Cruz, un fuerte abrazo que nos estás escuchando por allá. Verán, al finalizar el programa, nos ha de estar escribiendo como la semana anterior, si es que no logra logra llamar a cabina. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a un amigo que se viene a sumar y nos viene a contar su visión del cuidado animal, del cuidado ambiental, desde ese pensamiento scout. A propósito del Día del Cóndor que se celebró este día, viernes 7... ¿Sí? ¿Viernes 7 fue? Sí, sí, correctamente, sí, sí. Viernes 7. Sí, sí. Está con nosotros Luis el Lobo Gris Torres. Un saludo, mi hermano. Gracias, mil, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy aquí muy animoso de presentarles mis ideas, de que conozcan un poquito más del mundo scout. ¿Ya? Sí, porque la verdad la mayoría de personas no conoce qué es un scout. ¿Ya? Sí, entonces quisiera presentar todas mis ideas. Y más en el cuidado ambiental que están hablando ahorita, me pareció muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Oye, ya vamos a empezar por esto, mi estimado Lobo. ¿Te digo Lobo? Te sí, digo sí. Luis. Lobo, sí. A mí me encanta. Chorazo, no hay ningún problema. Ahí está, pero no te veo tan peludo como los lobos en realidad. pero bacán, bacán. Oye, ¿cuál es esta visión scout? Primero, ¿qué es un scout? Mira. ¿Quién viene a ser un scout? Sí, sí, mira, como le estaba compartiendo las ideas. Una de las cosas que más escuchamos aquí en Quito es, ve, ahí están los Boy Scout. Sí, hay que tener un poquito de cuidado con eso porque no somos Boy Scout. Tenemos esa visión de Estados Unidos, que el Scout vende galletitas, todas esas cosas. Nosotros somos solo Scout porque también hay niñas y niños Scout. Claro, sí, por eso no lo mencioné como Boy Scout. Es perfecto, tú sí lo sabías, me gustó esa parte, sí. Que... Pero la mayoría de personas, créanme, que digan Boy Scout, sí es como, no, somos Scout. Sí, pero es que el nacimiento de los Scout, hasta lo que yo tengo entendido, inicialmente cuando se formaron estos grupos, eran grupos enfocados en hombres, y precisamente por eso es que nació el Boy Scout, aparte de que eran manejados no desde una visión... tan social, sino más bien tenían una visión medio militar. Exacto. Entonces, hasta lo que yo tenía entendido. No, sí, sí, nuestro fundador fue militar. Por eso es que nos tienen ese pensamiento que somos como militares. Sí, pero nada que ver. O sea, sí empezó con la parte de hombres, pero ya fue creciendo el movimiento. Se dieron cuenta que las chicas también les gustaba la parte de la naturaleza, activar el movimiento scout. Entonces también se unieron. Entonces por eso es scout. Pero estás en lo correcto. Desde ahí empezó. Entonces, no he estado tan alejado de esta genial realidad. Actualmente estás sigues manejando y profesando esta visión scout, ¿no? ¿Estás en alguna manada? ¿Manada se le dice a los grupos de reunión? No, nosotros somos grupo scout. ¿Ya? El grupo scout se define por 5 unidades. Bueno, 4 unidades. Manada, unidad scout, caminantes y rovers, y la parte de dirigentes. Ya. ¿Sí? Entonces yo fui jefe de grupo, que estaba encargado de todas las unidades. Ahora actualmente estoy en la unidad de scout, pero 7 años estuve en la unidad de manada, que son desde los niños, desde los 7 años hasta los 11 años, que más me especialicé, digamos así. La visión en la que los scouts se manejan con los niños, ¿qué visión es? ¿Cómo la manejan? ¿Bajo qué conceptos o qué parámetros están estudiando estos niños? Porque al final es también un estudio, ¿no? Que los niños y niñas que se integran a los scouts, ¿qué es lo que están aprendiendo? Ya, mira, nosotros somos una formación no formal, ¿sí? No es que vamos a la escuela, tienen deberes, nada de esas cosas. Nosotros tenemos la idea de que ellos aprenden haciendo. Y si más es en un campamento, mucho mejor. Lo hemos verificado. Hay, por ejemplo, vienen niños que tienen problemas en la casa, pero en los scouts se les va esos problemas, y es lo más bonito de todo, para mí. Y cuando vamos más en la naturaleza, y ahorita que estamos hablando de este tema, es dar a ellos desde pequeños esa cultura de cuidar a la naturaleza, cuidar a los demás seres vivos, porque no somos nosotros, sino estamos en un ambiente que tenemos que cuidar y proteger. Si nosotros damos la cultura desde pequeños eso, es excelente. Muy bien, Luis. De ley que es así. ¿Quién puede ser un scout? Todos y todas. O sea, el que le gusta, vengan, activen, busquen un grupo scout. Mi grupo está en la Tola, en el Bosque de la Tola, todos los sábados de 2:30 a 5:30. Pueden ir, colabórenos, vean cómo activamos, qué hacemos por los chicos, con las chicas. Si les gusta, chebrazo, quédense, necesitamos manos. Y es muy bonito, full chévere pasar tiempo en la naturaleza, con amigos, porque es mi otra familia, ¿no? Claro, sí. ¿Qué hace un scout? Mira, como te digo, son las diferentes etapas, diferentes unidades. Y los lobatitos, la manada que se les dice a los lobatitos, ellos más se dedican al juego, a la diversión, sí. La unidad de scout es también juegos, pero ya se dedica un poco más a la sociedad. Caminantes y rovers ya tienen proyectos ya hacia la sociedad, ya un poquito fuertes. Sí. Ah, ya, qué bacán. ¿Y qué se necesita para ser scout? No necesitas nada, o sea, anda, ve si te gusta, no es para todos porque hay algunas personas que no les gusta, la verdad, pero anda, ve si te gusta, te quedas, o sea, es para todas las personas, no hay distinción, nada. Luis, nada, ¿qué cosas hay que saber para ser un buen scout? Ah, o sea, yo creo que la parte principal es ser una buena persona, es lo que nos dedicamos, los dirigentes que estamos ahí voluntariamente todos los sábados, es crear personas de bien para la sociedad. ¿Sí? Bacán. En este sentido, ¿qué tipo de valores imparten a los niños? ¿Qué tipo de enseñanzas les dan? Bueno, como te digo, la enseñanza en la naturaleza, cuidar, proteger la naturaleza. Nosotros nos regimos en una ley scout que tiene 10 artículos. El scout es leal, es servicial, hace las cosas bien, no las hace a medias. Y una de las que más me gusta es el scout ríe y canta ante las adversidades. O sea, es algo. Me encanta ese artículo de la ley. Entonces nos regimos a eso. Qué bacán, eso es lo más importante. Ante las adversidades, seguir no queda de otro. Y eso me ha servido bastante. Ya me imagino, porque se está sembrando de una u otra forma valores, que es lo que más nos hace falta, lo que se ha ido perdiendo. No porque no se los inculque, sino porque a veces se los deja de lado, ya que las necesidades imperan y manejar las necesidades ante los valores es lo peor que nos está pasando como sociedad. Y hablando de, vamos a seguir conversando respecto a esto, les invito a escuchar un temazo genial de la agrupación Innovación Andina. Estos sangolquileños, me parece que son, si mal no recuerdo, nos traen este tema precioso que se llama El Cóndor Mensajero. Presten atención a la letra, que es una letraza. Volvemos en el Como Tú. Ya regresamos. Paisajes y rumbos, caminos silvestres, volcanes y ríos. Lleva tus montañas, mi campo más fecundo, y hay que en los senderos esta dulce melodía. Que envuelves al tiempo con rondador de alas y pico de flores. Lleva a los pueblos mi canto enamorado y cuéntales que juntos seremos vencedores. Cóndor mensajero que vuelas del altiplano, juntos venceremos. Cóndor mensajero que vuelas del altiplano, faremos. Cóndor mensajero que envuelves al tiempo con rondador de alas y pico de colores. Lleva a los pueblos mi canto enamorado y cuéntales que juntos seremos vencedores. Cóndor mensajero que vuelas del altiplano, juntos venceremos. Cóndor mensajero que vuelas del altiplano, juntos triunfaremos. Cóndor mensajero que vuelas el altiplano, juntos venceremos. Escuchando Como Tú. Y aquí estamos conversando con nuestro estimado amigo Luis Torres, el Lobo Gris, como le dicen. Tu nombre sería Lobo Gris y tu apodo sería Luis Torres. Algo así. Algo así debería ser. O sea, yo creo que sí, porque todos me conocen como Lobo. Les dije la otra vez, dile a Luis. ¿Quién es Luis? algo similar a lo que le pasa a Locuaz. O sea, no le conocen por el nombre de Marcelo, sino Locuaz. Sí, mi nombre es Locuaz y me dice Marcelo. Tu apodo es Marcelo. Sí, tu nombre es Locuaz. Sí, exacto. Oye, niño, hoy sí, vamos a conversar luego de esto que nos llama mucho la atención. ¿Tú consideras desde tu visión de scout compartida con otro montón de gente que la naturaleza en el Ecuador, ya que las especies animales y vegetales en el Ecuador están corriendo algún tipo de riesgo? Mira, yo creo que sí. Yo personalmente lo estoy viendo, que sí está corriendo riesgo. Por eso te pregunto desde tu visión, porque ustedes están muy en contacto constantemente con la naturaleza, ida y venida. Están en este intercambio continuo, no como uno que solo está intercambiando con el smog de los buses y el frío cemento de las construcciones. Sí, un parquecito por ahí y ya. Sí, de vez en cuando, sí. Y ni siquiera continuo. Claro. Entonces, mira, nosotros, un poquito. La dificultad que tenemos nosotros aquí en el grupo, que estar en pleno centro de Quito, es buscar aires libres, naturaleza. Entonces, por lo menos 2 horas de salida para ver, ¿no es cierto? Pero mira, ayer me les estaba comentando que me fui al Ruco Pichincha. Y sí me daba bastante pena ver que dejan botada basura, cierto, siniestra, ahí en todo lado, en pleno sendero. Entonces yo le decía a los muchachos, llevamos una fundita, cojamos toda la basura que vemos. Vamos llevando. O sea, si es un poquito ver, no sé si es la cultura, es lo que yo veo. Más bien sería anticultura. Sí, anticultura, porque qué bestia, wow. O sea, yo desde los más chiquitos lo digo, si quieren ayudar es coger la basura suya, guarden en su bolsillo, botan en la basura, no hay ningún problema con eso. Desde ahí empezamos creando cultura de la naturaleza, cuidando y protegiendo la naturaleza. Pero yo sí veo que sí lo estamos perdiendo. Yo personalmente, igual con los chicos, sí nos damos cuenta de eso. Y cuando se quiere disfrutar de especies animales, de otras especies animales aparte de la especie humana, ¿qué tanto tienen que movilizarse para tratar de ver, por decirte, un cóndor en libertad? ¿Han logrado visualizar quizás un cóndor en alguna de sus acampadas, un cóndor en pleno vuelo, al aire libre, en vida silvestre? La verdad, no he tenido ese privilegio, la verdad. Yo sí quisiera ver eso. Yo la única vez que vi un cóndor fue en el Parque del Cóndor. Yeah. Que me quedé asombrado con su magnitud. Wow, es hermoso. Pero verlo al libre, o sea, me hubiera gustado bastante. Pero no lo he visto, la verdad. Para serte sincero. Y cuando tú tuviste la oportunidad de ver al cóndor, ¿cómo te pareció? Más o menos, ¿qué tamaño tiene? ¿Cómo fue tu impresión al verlo? Majestuoso. Solo como ver las alas, ese frío, que ese vientecito que produce, me pareció sorprendente. Y más para los pequeños, también se quedaron asombrados. Tiene como 3 metros y no estoy mal. Wow. Todos, wow, es un ave muy, o sea, grande y hermosa, hermosísima, o sea, es muy imponente. Mucho más grande que una persona. Sí, yo creo que sí. Claro, sí. Solo imagínate 2.5 metros en la envergadura de las alas. Claro. Un humano más alto actualmente sí. Tiene esa dimensión, ¿ah? Y cuando mueven las alas, wow, el viento que tan... Imagínate en estos calores que actualmente estamos en Quito, una ventilación de esa, sí. Debe ser genial. Que los niños cuando están en contacto con la naturaleza y pueden disfrutar de alguna animal silvestre, veamos desde esta visión. Hace un tiempito me fui a esta parte, Puerto Quito, por abajo, ¿cómo se llama esa zona de acampadas, todo eso? Bueno, no recuerdo bien. ¿Cómo? No a Pacto, pero bueno, ya voy a recordar. Pude ver ardillas corriendo por medio del bosque y me llamó tanto la atención porque fue la segunda vez que pude ver ardillas. Los niños, ¿cómo reaccionan ante esto? Yo me emocioné en realidad, te juro, yo me emocioné. Quería ese rato tratar de tomar una foto, pero son animales muy escurridizos. No, mira, o sea, cuando vienen la primera vez, obviamente se asustan, ¿no? Porque siempre no tienen ese contacto. La impresión de ¡ay, un animal, qué miedo!, ¿no? Yeah. Pero ya de lo que vamos poco a poco y se les va indicando, mira, estas especies tienen aquí. Y por eso tenemos que dejar mejor de lo que encontramos este lugar para que ellos no pasen nada, no se vayan. Ellos reaccionan de otra manera, tienen otro pensamiento que dicen, no somos solo nosotros, hay más cosas que están ahí en alrededor y que conviven con nosotros y que tenemos que saber cuidarles y respetarles. Es nuestro pensamiento. Vean eso, o sea, sí, la primera impresión al toparte con algo con lo que no estás habituado, claro, es un susto. En realidad sí pasa eso, ¿no? Claro. Es un susto y luego te quedas así medio estupefacto ante la belleza, de este caso, de alguna especie animal, ¿no? Pero verás que cuando pasa eso, para un pequeño, uh-huh, bueno, para uno mismo grande ya que ve eso, es... ¡Wow! En ese campamento vi esto, o sea, nunca lo había visto, ¡qué chéverazo! Y eso pasa después del campamento. ¿Te acuerdas cuando vimos, en este caso, la ardilla? ¿Te acuerdas? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Chéverazo, yeah. O sea, es algo bonito para los pequeños, para todos mismos. Yeah. Uh-huh. En tu caso, ¿qué especie animal medio exótico, medio extraña, fuera de lo común, de veras logrado toparte o encontrarte en tus varias acampadas? Sí, verás, yo subí el Linisa, uh-huh, ahí hay un zorro, no sé, los que han subido el Linisa, hay un refugio, hay un zorrito. Ya. Que siempre está por afuera. Sí, se volvió parte de... Es como una especie de mascota. Claro, ¿no? Eso, ajá. Entonces mi policía me dijo, ve, ¿qué hace aquí? Y a mí me contaron, no, él pasa aquí. Siempre es un zorrito. Igual un toro ahí en plena subida, también me quedé asustado. Pero bueno, súper chévere. No, chévere. Igual ayer mismo en el Ruco Pichincha pasaron liebres por ahí, al frente mío. Yo también quedé, sí. Chévere, muy bonito. Chévere. Sí, yo sí. Cuando he subido al Ruco Pichincha solo he visto mal las caras porque no tienen físico como para caminar nomás. Lo único que he visto. Tenemos que irnos. Sí, hay que hacerlo aprovechando que estamos en verano. Aunque este fin de semana me hubiera fascinado salir un día viernes porque la luna estaba increíble en estos días. Que me quedé así, con la lengua afuera. La luna es espectacular. Y es hermoso, sí. Parece luz, es una luz natural. Ajá. Ves todito, es hermosísimo. Arriba en la montaña es hermoso. Cachan lo genial que está, que es el Ecuador, ¿no? En este país tan chiquito y megadiverso que puedes disfrutar de 10.000 cosas por aquí y por allá sin necesidad de movilizarte mucho. O sea, hay que saberlo disfrutar y explotar. En realidad estamos dando la espalda a nuestro... A nuestra riqueza natural. Mi estimado Luis, sé que no queremos mandar, pero se nos está acabando el tiempo para este espacio un ratito. Haz la convocatoria. ¿Dónde se están reuniendo? ¿Cuándo se están reuniendo? ¿A qué hora se están reuniendo? ¿Con quiénes se están reuniendo? ¿Y cómo les contactamos para poder integrarnos a este grupo Scout? Claro, mira, nosotros activamos todos los sábados de 2:30 a 5:30 en el Colegio Don Bosco de la Tola. Sí, se pueden buscarnos en Facebook como Grupo Scout número 15 Transval, uh-huh, así nos llamamos. Pónganse en contacto, vayan al colegio, disfruten, aprendan de nosotros. Créanme que no se van a defraudar, no van a defraudarse. Es algo tan bonito, tan chévere que ya es parte de nosotros. Es una forma de vivir. Uh-huh. Y yo les diría a los padres, no les manden a sus hijos. Vayan con ellos. Exacto. Vayan con ellos. Aprovechen, conozcan, que son los fines de semana. Vean con qué clase de gente se están reuniendo. Esta gente espectacular que está buscando de una u otra forma hacer que esto sea mejor. Sembrarnos un poquito de conciencia desde la experiencia. ¿Algún último mensaje, mi estimado Luis? No, ahorita que estamos hablando del cóndor, mucho ojo con la naturaleza. Lo estamos poniendo ahorita, como dices, Ecuador es biodiverso. Tenemos que aprovecharlo, sacar lo mejor de esto que nosotros tenemos, uh-huh, y protegerlo y cuidarlo. Así es, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Como Tú. Aquí tenemos una frase, uh-huh, que siempre decimos a todos los amigos. Regresa cuando quieras, puedas o necesites o amerite, que esta también es tu casa. Ah, muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos al corte. Vamos a escuchar esta agrupación de Zumbagua, lo que ofrecí la semana anterior. De Zumbagua, los Cóndor Mats y de ellos que están así, tocando junto al cráter del volcán Pululagua, este tema que se llama Cuidemos la Naturaleza. Regresamos en el Como Tú. Thank you.

callaron mis pies. Historias mal contadas con carácter de mujer, entiende. Tus minutos pueden jugar con tu mente. Dentro de mi boca se esconden horas de mente. Deja que te cuente. Si vienes hablando ahora, callarás para siempre. Tienes la batita en tus actos inconscientes. Dime la verdad, acaso si haces y te mientes. En la sensualidad agonizante. Escuchando como tú. Pues estábamos escuchando la increíble voz, el increíble talento de esta guapísima amiga, la Venus, en este feed junto a la Black Mama. Estamos regalando el disco de la Venus, 2220-966, 2220-966. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere ese disco, Lucas? Yo quisiera, así que no tuviera que llamar a de una. Pero usted no, porque es parte del panel, así que no participa. Te la perdiste. 2220-966, muy buen tema. ¿Cómo se llamaba el tema, Lucas? Tú por eso me tienes el disco que los estaban viendo. Sí, se llama No se sabe del tiempo. Es un featuring con un excelente rapero igual de Quito, Black Mama. Oye, Lucas, y cuando yo les diga a ustedes, hashtag dilo con música, ¿qué se te viene a la mente? Algo, una forma de curvas, algo bonito, así como una guitarra, así, sí, genial. Sí, pues, dilo con música. Pues, ¿quién quiere $2,200? ¿Quién quiere $2,200? Yo quiero. ¿Sabes cómo ganarte estos $2,200? ¿Cómo me gano $2,200? En una hermosa guitarra Giraldo, Giraldo de esas preciosísimas, de esas geniales guitarras Giraldo del maestro Luthier. Se me escapó el nombre del señor Giraldo, pero esta guitarra preciosa. Te la puedes ganar de esta manera, Lucas. Pilas. A ver, toma nota para que veas cómo te puedes llevar esta increíble guitarra Giraldo valorada en $2,200. A ver, ¿cómo? Dime. Verás, primero, ya. Coges y tienes que grabarte un disco, un tema inédito ecuatoriano, y tú lo tocas, tuyo de ti, ¿ya? ¿Con mi guitarrita? Tocas. Sí, obviamente. Bien. Grabas este video y lo subes, obviamente, a YouTube, ¿ya? Una plataforma para compartir videos. ¿Sí? Sí, listo. Ya. Una vez que ya hiciste eso, una vez que ya te grabaste, le das, le etiquetas, das ese hashtag, quiero, dilo con música, y la otra, quiero guitarra Giraldo. Entonces, con estos hashtags estás participando. Y nos etiquetas con @radioCCE, nos etiquetas y le das like a nuestra página de Facebook. De esa forma, chévere. Sí, facilito, ¿no? De esa forma entras a participar para ver si eres acreedor a esta preciosísima guitarra Giraldo. Oye, qué chévere, muy buena idea. Voy a mensajear muchas veces para tener más oportunidades de ganar. Ya, Alex, bienvenido, Ñañón, ¿cómo estás? ¿Qué le pasa? Esa cara de mal dormido, ¿cómo estás, Ñañón? Buenos días a todos los radioescuchas de Como Tú. Estamos en un domingo más aquí con Alex, el poder de la escena independiente. Estamos todos ready, activados para entregarles lo mejor en el Como Tú. Lo mejor en el Como Tú. Oye, ya escogiste, ya decidiste qué tema vas a presentar en el... ¿cómo es? Vas a grabarte para participar por esta guitarra Giraldo. O no, lo pienso. Tal vez un pasillo llamado Invernal. Invernal. No, pero tuyo de ti. No, todavía no tengo pensado. Las otras ocupaciones me tienen ahí, pero sí, al filo. Entonces, quizás en otras oportunidades podamos volver a, a poder hacer esta cuestión. ¿Te has dado cuenta que el Alex dada las semanas es las ocupaciones? Es el poder de las ocupaciones, vamos a decir, a partir de hoy. Sí, sí. Mancho se mata de la risa ahí atrás. Oye, se viene el Creando Cultura con Altura 2, se viene este festival musical, artístico, la creación y generación de públicos desde las artes, para las artes, es lo que nos hace falta. Locuaz, ¿por qué estamos pensando en esta temática, en el Creando Cultura con Altura 2? Porque vemos la necesidad de generar conciencia en cuanto a los artistas que tenemos, a los que están surgiendo, de mostrarles una plataforma donde ellos puedan exponer su talento. Entonces, nuestro eslogan es involúcrate, deja tu huella. Y qué mejor hacerlo con un conversatorio que involucre a las artes, de por qué crear y generar públicos para las artes. Ese va a ser el plato fuerte de inicio. Vamos a ir con eso el jueves 13 de julio en el Auditorio Pedro Jorge Vera, así que ahí los esperamos. A todos y todas están cordialmente invitadísimos. Este auditorio es bonito, ¿no? Es chiquito, así bien coqueto, como para sí, hacer sí. Un conversatorio íntimo. Y después de eso, ¿qué vamos a estar compartiendo? Y después de eso vamos a tener grupos de danza, grupos de teatro, exhibición de catas, entonces va a estar muy, muy interesante. Bueno, no son catas, amigo, lo corrijo, las catas son japonesas. En este caso, lo que va a ser el maestro Marcelo Padro, Marcelo Prado, tu padre, va a ser una exhibición de punces que se conocen en coreano, que es el arte marcial que practica, es el taekwondo. Entonces, son los punces lo que él va a hacer. Sí, les cuento un poquito lo que va a haber el jueves 13. Va a haber el maestro Marcelo Prado con exhibición de punce, el grupo de danza Chasky Samay, el colectivo Altavoz, que hace teatro, nos acompañan desde la Facultad de Artes, un excelente performance, el proyecto Cuerpo también. ¿Ya? Nos va a estar acompañando, igual se presenta igual acá en la Casa de la Cultura, un excelente puesta en escena, y trompos y garabatos también, mimo y teatro gestual nos va a estar acompañando. El día 14 de julio tenemos excelentes orquestas, Taquijana, Los Macarras, La Siembra, Greymore, Monster Sound, Loco Cuervo, Defecto Crew, Colisión, Más Verde Que Gris, Trípode, Sacha Kur, Eco Cero, Grandmaster Ricky, Amtor, Darío Flores, Alex Valencia, Brian Freire, Standby y Abigail Altamirano. No se olviden DJ Ansec y DJ Marvin Arteaga, así que la fiesta está asegurada. Ah, o sea, se dan cuenta, vamos a tener eso el día jueves, artes escénicas, y el día viernes dedicado a la música. No se lo pueden perder, Creando Cultura con Altura 2 en la Facultad de Comunicación Social, ahí en la Universidad Central del Ecuador. No se olviden de darle like a la página, @ Creando Cultura con Altura, así y también es. A la página del festival. Ya, y no solo vamos a participar de esta forma, también vamos a apoyar a nuestros amigos y hermanos animales, pues el precio sugerido, más bien la donación sugerida, es una bolsita de comida para animales que estará haciendo llegar precisamente a los necesitados. ¿Por medio de qué colectivo? Vamos a estar varias personas recogiendo la comida para los perritos. Estamos en el colectivo Con Vos, que se va a hacer cargo de eso. Les extiendo una sugerencia para las personas que traigan la comida para los perritos. Es importante que pongan de qué marca es la comida, porque a veces se confunde. A veces hay unas marcas que son más caras, otras que son de menos calidad. Entonces a los perritos un poquito les afecta el organismo. Claro, o sea, entonces, es más bien para balancear, sí, para que les pueda dar. No es que te va a rechazar las comidas. Sí, no se va a rechazar, sino que no es para darles así como que ya tienes un... y toma todo ahí. Es como uno, ¿no? Sí, necesito comer y no solo te vas a llenar de arroz, buscas ponerle vegetales, todo eso. Claro. Hay que compensar lo que come. Vamos con música, mi estimado. Oye, estoy con esto de solsticio del verano y hay un tema de Bueyes de madera en la carpeta que me encantaría compartir con el público. Sí, la tenemos lista. Vamos, compartamos Bueyes de madera con Solsticio de Verano. A propósito de que la Angie me había pedido música de los Bueyes de Madera y yo estaba con esto, ¿por qué no he puesto Bueyes de Madera hace rato? Aprovechemos y esa es la coyuntura. Volvemos en el Como Tú. Quiero nadar contigo en el día más largo de nuestras vidas. Siempre creí explicado por qué no hay abasto en el tiempo. Subo hasta el quinto piso que comienza metros y metros bajo el suelo para sentir la caída que me tumba. Y sueño por las tardes, siento el temblor, ese abandono, esta pequeña luz de un fantasma que se aleja justa de esta vida, que me deja las ventanas abiertas por si quieres visitarme. Siento el temblor, ese abandono, esta pequeña luz de un fantasma que se aleja justa de esta vida, que me deja las ventanas abiertas por si quieres. Como tú. Elegante, Bueyes de Madera, elegante en realidad, qué bandaza. El Stitch con ese, mostrando todo ese talento espectacular desde su visión músico-pintoresca. Oye, verlo al Stitch al aire, verlo al Stitch al aire es una locura. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo presentarse al Stitch. No he tenido la oportunidad. Bueno, cuando se presenta Bueyes de Madera, él se presenta como un artista plástico ese rato. Uh-huh. Entonces este artista va pintando lo que el Stitch, en este caso lo que los Bueyes de Madera interpretan. Entonces es una genialidad, es otra forma de despertar gustito por la pintura también. Oiga, muchachos, ¿por qué se escogió este tema en lo que va a ser el conversatorio del Creando Cultura con Altura? ¿Por qué se escogió este tema así tan digamos hasta escabroso? ¿Por qué generar públicos para las artes? ¿Por qué nos hacen falta públicos para las artes? ¿Qué ocurre? ¿Acaso los públicos no estamos yendo a los teatros o a ver cine independiente o a ver cine ecuatoriano o estamos leyendo menos? ¿Por qué? Realmente es importante tomar en cuenta lo que está pasando en la actualidad, ¿no? El índice de actos de vandálicos, el índice de violencia a la mujer, el índice de violencia a los niños, todos estos acontecimientos que nos pasa en la actualidad, ¿no? Nos hace a nosotros como comunicadores ponernos a pensar que el arte es la única manera en la que nosotros podemos canalizar todo ese tipo de ¿cómo decirlo? Ese tipo de energías negativas hacia convertirlas en energías positivas. Entonces, crear públicos para las artes es la mejor manera para poder culturizarnos y poder valorar lo que tenemos aquí en el país en cuanto a teatro, danza, expresiones artísticas también como la música. Es importante recalcar que tenemos bastantes artistas que no tienen espacio, no tienen espacios, y esa es la manera de Creando Cultura con Altura, cómo nace para formar este tipo de públicos. Claro, precisamente nosotros vimos la necesidad de ofrecer este espacio para los artistas. Pero ¿por qué hacer este conversatorio? O sea, también es por los índices de violencia, es por también esta sociedad un poco caótica en la que estamos viviendo. Ahora, o sea, estamos en una sociedad donde ya no es que tú lees o estudias, sino simplemente estás informado y las cosas pasan. Entonces se pierde la esencia, se pierde los ideales que uno a veces quiere hacer, y nos conformamos con lo que nos dan los medios, con lo que suena en los radios, la televisión. Y muchas veces, no digo que esté mal, digo que muchas veces todo eso está en un aparato dentro de la industria cultural que nos hace que precisamente reproduzcamos los cánones que ya están hechos. Pero nosotros como comunicadores queremos hacer eso, dar ese otro lado de las personas que también tenemos talento, que estamos surgiendo, y darles ese apoyo. Y qué bien, qué mejor culturizar con las artes. En este sentido, no quiero decir que tu cultura o mi cultura esté mal, o sea, porque también es también un debate con eso. Mucha gente nos ha dicho, pero ¿cómo quieres culturizar a la gente? Supone que yo también tengo cultura, no solo tú. ¿Cómo tú quieres venir a hacer eso? Pero no es el hecho de que yo te imponga la fuerza, sino que yo decirte, mira, hay esta propuesta, hay esta propuesta, hay esta propuesta. Entonces, entérate, involúcrate, empápate de eso, porque te va a dejar un poquito de enseñanza y te va a afectar para tu vida y te va a hacer un poco mejor persona, porque esas son las artes. Uno cuando va a un concierto, cuando va a una galería, uno se siente tan contento, sale con otras energías, y eso también se le queda en el imaginario y en el pensamiento de la persona que lo asume así, y es algo muy positivo, porque así se va cambiando hasta la mentalidad de los niños, de no ser una sociedad, si se quiere, tan consumista, tan apegada a las cosas materiales, y rescatemos las cosas que nos hacen felices, esos pequeños momentos con los amigos, esas pequeñas historias, esos momentos de encuentro, que es lo que yo recalco, porque si se quiere, nosotros vamos a hacer conversatorio, vamos a hacer exposición de diferentes tipos de arte, pero en lo que sí, por lo que vale el evento, es porque ahí se junta toda la, si se quiere, toda esa gente muy valiosa que practica algún tipo de arte y que puede hacer cosas grandiosas. Y eso es lo que nosotros como organizadores de Creando Cultura con Altura les queremos traer. En parte también es para darles herramientas a la gente para que puedan exponer su talento, y qué mejor hacerlo con gente de nuestra confianza como comunicadores y expandirnos hacia la colectividad. Actividades, buscar en esta sociedad aquiteña, que para mí, yo lo digo, no, yo lo mantengo, de que esta etiqueta de que somos la capital iberoamericana de la cultura ya nos quedó grande. Nos quedó grande porque se han perdido muchos espacios, muchos eventos, se siguen desapareciendo lugares, y con todas las cosas que se vienen gestando, y muchos artistas que tienen sus propuestas pero no tienen los espacios, son las cosas a las que hay que apuntar. Entonces, por eso se habla de una creación de públicos para las artes en general, no porque no se tenga cultura, sino porque se tiene que buscar que esa cultura se amplíe. Una sociedad culta no va a ser tan violencia, no va a ser tan violenta, ¿no? Sino miremos los ejemplos de otros países. ¿Con qué nos vamos, mi estimado Pancho? Paola Navarrete. ¿Con qué? ¿Qué tema? El mar de Paola Navarrete. Oye, buen temazo. Volvemos en el Como Tú. No te vayas. Pienso en no volver a equivocarme. Y aquí, en la profundidad, donde todo es y no sucederá.

buena. Hagamos el amor a la luna llena. Le metemos como sea pa' que baile morena. Quiero dormirme contigo en la arena, que solo te cubra la luna llena. Ve que te llevo tatuado en mis ojos. Quiero curarme en tu cuerpo este antojo. Quiero dormirme contigo en la arena, que solo te cubra la luna llena. Quiero curarme en tu cuerpo este antojo, mi morenita veneno. Quiero ser tu dueño, dueño de tu sueño, sueño. Escuchando como tú. Y en Como Tú nos gusta estrenar cosas. En Como Tú somos chistosos cuando estrenamos zapatos. Bueno, estos no están estrenados, en realidad ya tienen un buen tiempito. Nos gusta cuando estrenamos algo, pero qué bacán cuando estrenamos música. Estamos estrenando música y estamos aquí con Marmolejo. Casi te cambio el nombre. Yo tengo esa mala costumbre de cambiar los nombres. Estamos con Marmolejo, el culpable de este temazo así, en este estilo urbano que está tan en boga. Gracias mil por compartir una mañana de domingo con nosotros, hermano. Qué genial por no sé ya ni qué decirte, ñañón. Qué genial por esta propuesta musical que siempre estamos rompiendo esquemas. Bienvenido, Marmolejo. Muchas gracias por tomarte unos minutos de tu domingo para compartir con nosotros. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias. Yo feliz de estar aquí, feliz de acompañarles. Me pegué una corrida como de medio kilómetro porque tenía miedo de llegar tarde. Yeah. Estoy con el aire que todavía no me entra bien a los pulmones. Yeah. Pero gracias, chicos, gracias por invitarme. Los felicito por el programa. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco entonces. Yeah. Empecemos por hablar de este tema, Morena. Claro. ¿Por qué este tema y por qué en este estilo tan así, tan de flow, se lo puede decir? No flow, sé mi productor dice el flow, ¿verdad? Yeah. Yo venía ya con una carrera de 5 años en una banda que se llamó Axis. Yeah. Axis fue un comienzo, fueron mis lecciones básicas, en la cual teníamos una idea, porque nunca se llegó a concretar, de que íbamos a hacer todo tipo de música. Yeah. Hicimos una canción que se llama Princesa, que es un poco de dubstep con R&B, pop. Yeah. Hicimos un pop rock, que es Tu Señal. Y cuando murió Axis, dije, hay que seguir con lo que me gusta. Yo no hago ritmo, hago música, ¿no? Yeah. No tengo una frontera. Entonces dije, para romperlo y que vean que es verdad, vamos a hacer una cuestión urbana. Yeah. Hablé con mi productor y le dije, eso se llama Morena, produzcamos, y así quedó. ¿Quién es tu productor? Enrique Vela y Pablo Aguinaga, de Magic Sound. Film Music. Ya ves. Sí, los conocen. Sí, son más que productores, son grandes amigos. Pablito Aguinaga lo conozco hace unos 12 años. Yeah. Él es una gran persona, un profesional increíble, tiene muy buen corazón. Y cuando llegué al estudio me dijo, esta es tu casa, Leo, vamos a producir. Verán. Les cuento, el video acaba de ser subido no hace muy poquito tiempo. Y así chinchosamente, como decimos aquí los latinos, los quiteños, bien chinchosamente, dice, ¿cuántas reproducciones ya tiene? Es que me levanté y me llegaba un mensaje de Senko. Tony Lee Senko es el rapero de la canción que vive en Miami. Yeah. Es un español gringo. Yeah. Y leo que dice 17,000 views. What the fuck. 17,000 visiones. Sí. ¿Se dan cuenta? Y es un video bastante, bastante pleno en realidad. Yo sí lo estaba viendo y de una u otra forma te terminas conectando con la playa, quieras o no. Yo que no soy de la costa, me fascinó el video. Estaba bastante bacano. Oye, eso hay que agradecérselo a Cristian Ochoa. Cristian Ochoa es un hermano mío. Yo estudié cine. ¿Ya? Y después de haber hecho algunas cuestiones de cine con muchos productores y directores de acá, conocí a Cristian Ochoa, que es un director joven. Yeah. Para la carrera, su edad es muy corta. Yeah. Pero es muy bueno. Y cuando nos conectamos empezamos a hacer trabajos. Y cuando dije, hagamos el primer video, hicimos Tu Señal, el primer video, y nos ganamos premios en Estados Unidos. Y ahorita le metimos todas las ganas al video de Morena y ahí está el resultado. Él es, realmente es un genio. Ah, bueno, o sea, echando flores a todo el mundo vino a estudiar. se le nota la felicidad, ¿eh? Oye, pero veo que también trajiste guitarra antes de irnos al otro tema musical. Sí, se ve que, o sea, ¿duermes con la guitarra por si acaso? Duermo con la guitarra y un osito de peluche. Vea eso. Qué bizarro, qué visión tan bizarra. Oye, interprétanos algo ya. Claro, para ver sí. Si es verdad o te arreglaron la voz para el video. Oh, o sea. Estoy medio tocadito de la garganta, pero vamos a hacer un poquito del coro de Morena. ¿Está a ver, ya, dale. Quiero dormirme contigo en la arena, que solo te cubra la luna llena. Es que te llevo tatuada en mis ojos, quiero curarme en tu cuerpo ese antojo. Quiero dormirme contigo en la arena, que solo te cubra la luna llena. Quiero dormirme en tu cuerpo ese antojo, mi morenita veneno. Ahí sabieron. Todavía tengo la garganta. Claro, es que básicamente lo hemos secuestrado en pocas palabras, porque acaba de llegar Santo Domingo, no pegó ni siquiera los ojos y enseguida ya vino acá a nuestro programa como tú. Gracias a mí por estar por aquí con nosotros, Marmolejo. Gracias. ¿Por qué Marmolejo? En honor a mi abuelo. En honor a tu abuelo. Galo Marmolejo, yo soy Leonardo Marmolejo. Ya. ¿Es tu apellido? Es mi apellido. Mi abuelo es un manaba. Colombiano que vivió en Manabí, nunca lo conocí, él falleció cuando mi papá tenía unos 4 años, pero mi abuelita me contaba que era el Don Juan de Bahía de Caracas con la guitarra. Vaya, ¿no? Ya. Como que, sí, era el guitarrista del pueblo, era el músico, todo el mundo lo quería, entonces él era el único que hacía música y dije, bueno, de ahí viene, así que en honor a mi abuelo, Marmolejo. Pregunta difícil, ¿y para cuándo el disco? ¿Ves? Ahí te cogí. Sí, sí. Tenemos ahorita Morena al aire, ya está Princesa y Tu Señal al aire. Estamos produciendo una canción que se llama Condena, ya les voy a cantar un poquito. Yeah. Y voy a lanzar dentro de 3 semanas en Santo Domingo una canción que se llama Madrugada con mi productor, es un feat con Uno Casi Caos. Entonces, para el último trimestre de este año vamos a lanzar un EP. Ya. Más EP. Que un disco, un EP, porque comercialmente ahorita no funcionan estas cuestiones, entonces se viene un EP que se llama Lecciones Básicas. Oye, y te puedo comprometer cuando esté listo el EP, ¿puedes venirnos a golpear un ratito a la puerta? ¿A golpearte? Dije. ¡No, la puerta! No, ya créeme, ya estoy cansado de los golpes, así que sí te agradecería. Sí, nos caes de nuevo. Claro que sí, claro. Pero que no, sí. No solo con el EP, así... de vez en cuando conversar, ¿no? Sí, a ratos no tenemos mucho que hacer, que los panas vengan y, o sea, este es un programa en el que así los panas llegan y nos ponen la pauta de una, y de una. Sí. yo vengo, chicos, yo vengo. Yeah. Ajá. Yeah. Verás, antes de continuar, porque nos queda muy poco tiempo, voy a hacerte estas 3 preguntas que siempre hacemos al final de las entrevistas. Dale. Las voy a hacer ahorita, no porque sea al final de las entrevistas, sino porque no sé cómo vayamos a distribuir el tiempo, ¿no? Verás, dale. Quiero que me digas un libro. ¿Un libro? Sí, un libro. Un libro que así le recomendarías a un amigo que ese rato estás conversando y te lo digas, ve, léete este. Uy, 100 años de soledad. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Ajá. ¿Una película? Una película. Es que tengo tantas películas. Dependiendo de la situación, soy difícil de llorar, pero una película que me sacó una lágrima fue La Vida es Bella. Ah, vean, ese drama judío-alemán, ¿no? Exacto. Una película bastante, sí, espectacular. Ese personaje, la vida de Josué junto a su padre en un campo de concentración. Y por último, si tuvieses la oportunidad de sentarte a conversar con alguien, y un personaje a quien tú admires, esté vivo o muerto, y tuvieras ese chance de sentarte a tomar un café, conversar un par de horas, ¿con quién lo harías? Con mi abuelo. Me lo imaginaba, me lo veía venir en realidad. Vamos a escuchar un poquito del tema que le dejaste recomendando a nuestro amigo el Pancho. ¿Cómo es que se llama? Tu Señal. Vamos a escuchar Tu Señal. Tu señal ganó los Indie Film Awards en Nueva York y estuvo el platino, y también estuvo de semifinalista en Los Ángeles Cinefest en California. Vean eso, dice, y bastante humilde con esa humildad que lo dice, ¿no? Ganó premios y viene así tranquilo. Escuchamos Tu Señal. Puedo hacerte una canción con cada parte de tu cuerpo y desnudarte el corazón para a sembrar mis sentimientos. Es que cuando tu sudor va recorriendo por mi cuerpo, yo respiro de tu aliento, me alimento de tu voz. Siempre estaré buscando otra señal para tocar tu cuerpo cuando ya no está. Siempre estaré buscando esa señal. Quiero robar tus sueños, te voy a enamorar porque yo sin ti no puedo. Y que merezca tu amor, se lleva un ángel que curará su dolor. Consuelo hablarle. El que merezca tu amor será el culpable de que se encierre en dolor un hombre amable. Siempre estaré buscando esa señal para tocar tu cuerpo cuando ya no está. Siempre estaré buscando esa señal. Voy a robar tus sueños, te voy a enamorar. Siempre estaré buscando esa señal. Buscándote mis sueños y mi soledad. Siempre estaré buscando esa señal. Voy a robar tus sueños. Esto es eso. Sí, es Lucho Villamarín. ¿Quién no lo conoce? Aquí estábamos hablando tras micrófonos un poquito con Leonardo Marmolejo. Qué bacán. Gracias, Mit, por compartir usted, con nosotros, mi hermano. Proyectos a futuro, aparte del disco. ¿Qué más se viene? ¿Qué más se está dedicando Leonardo aparte de eso? ¿Sabes qué? 100% a la música. ¿Actualmente? Y a la producción de los videos. Ahorita estoy produciendo un nuevo video en La Concordia. Yo soy de La Concordia, un pueblo muy chiquito de la costa. Amo mi Concordia, entonces dije, bueno, ya que estamos logrando cosas buenas con la cuestión visual, vamos a apoyar al turismo del pueblo y vamos a hacer un video allá. Entonces estoy ahorita produciendo un video allá de la canción que se llama Madrugada, que se va haciendo con uno, Casi Caos. Y buscando el internacionalizarse. Estamos tratando de llegar a Colombia y tenemos una invitación para dar un concierto en Ohio, en Estados Unidos. Entonces buscando la manera de salir a romper fronteras. ¿Viajas mucho fuera del país? No, porque los gringos no me dan la visa. A mí no me la dan por feo, a ti no creo por eso. No me dan la visa los gringuitos, pero... ¿Qué pasa? No, estoy riendo de las bobadas que digo. ¿Tú eres gringo? Venga, hablemos cara a cara, si eres gringo. Entonces, no, 100% Ecuador, hay que dejar una buena base en el país y de ahí salir. Nunca pienso irme. Una vez hablaba con el dueño de Estudio F, la marca Estudio F. ¿Me suena? Estudio F es una marca de jeans. Ya me ubiqué. Una vez hablaba con él y me decía, Leo, el mejor vividero del mundo es Ecuador. Y yo creo igual, tenemos todo en Ecuador, así que si me voy a algún lado será como que a trabajar, a turear y regreso a mi país. Claro, eso es lo que quieres dar a conocer, ponte en tus videos. ¡Güey, madre, habló! Eso. Pero por ya favor. Ya está monopolizado esto. Ya era hora. Sí. Leonardo, ¿cómo es un día tuyo normal, común y silvestre cuando no estás así corriendo maratones para llegar a las radios? También quería hablar. Siempre es así porque amo el cine. Uh-huh. Yo estudié el cine con Camilito Luzuriaga. Amo el cine, entonces ¿le cachas? Sí. O sea, ya, entonces es como que si no estoy haciendo entrevistas, estoy en el estudio metido produciendo y le doy 2 horas a eso y de ahí salgo corriendo a grabar una cuestión de un corto. Hago producción, yo soy producción, me encanta producir. Entonces estoy produciendo alguna cosa y extrañando a mis hijas. Tengo unas bebés chiquitas Creo que ese es mi día, es como que paso de un lado al otro con la niña en la cabeza. Ah, esa es la vida cuando uno se dedica de lleno a algo que le gusta. Es que hay que, Ecuador no tiene una industria muy grande de la música. Y la mayoría de los músicos se quejan de que no hay la industria, y es como que les digo, borrow, no te quejes de que no hay industria, haz industria, si quieres hacer industria hay que trabajar. Entonces me la paso corriendo de un lado al otro buscando la manera de hacer algo. No hay un camino hecho, hay que hacerse el camino, entonces, haciendo eso. ¿Y no crees que es una especie de pelea cuesta arriba, donde, en un país donde, o sea, no tenemos una disquera grande oficial, o no tenemos ni siquiera convenios firmados con alguna disquera internacional, y peor aún, donde la sinvergüencería tiene, no, es que no hay cómo decirlo, no hay como otra forma de decirlo, donde la sinvergüencería tiene carta blanca para lucrarlo, porque tienes hasta la Asociación de Vendedores de Discos Piratas? Sí, o sea, son una asociación que por poco factura. Sí, en realidad. O sea, Ecuador es una cosa. ¿Cómo enfrentarías rara tú eso? Lo hago porque tienes que irte de frente y dar un quiñazo así de frente, porque si no, no puedes. No hay una disquera, así que agarré con Enrique, con mi mejor amigo que se llama Fred, y nos hicimos una marca que se llama Mercury. Entonces con Mercury estamos produciendo, con Mercury hacemos los videos, con Mercury hacemos la producción musical. Tenemos marcas asociadas con Magic, Feel Music, de Pablito, que es un gran amigo, y así un montón de marcas que las sumas al movimiento para que funcione. Porque es cuesta arriba, bastante difícil, pero más que eso, más que lo difícil de ser cuesta arriba, es que los músicos ecuatorianos se ponen el pie. Tú llegas, yo hablo con mucha gente de fuera del país que hace música, que les tengo con mucha amistad, y me dicen, Leo, pero ayúdense, acá en Colombia, me dice, es como que te pones el hombro para que tu amigo suba y siga escalando, y después el man que está arriba te da la mano y tú subes. No, acá no es así, acá te ponen el pie. Acá los músicos llegan a una radio, y a mí ha pasado que muchos músicos que tienen dinero llegan a una radio y pagan, y dicen, ya no lo pongas al marmolejo, porque es competencia, y si lo escuchan a él, no me escuchan a mí. Entonces, eso es más difícil todavía. Vean, eso es así. Bueno, se había escuchado esos rumores, pero prefería obviarlos, y mientras tanto sigas facturando aquí, seguir haciendo bienvenida. Yo estamos cobrando por si acaso, no es un mal chiste. Digo. ¿Ya? No, es un mal chiste nada más. Y pasándole el billete por debajo de la mesa, así. Van a pensar que es cierto, ¿verdad? Oye, y si fuera así, ¿por qué estamos chiros siempre? ¿Ah? Me pregunto nada más, solo preguntita suelta. Estimado Leonardo, ya casi estamos despidiendo. Despidamos con una cancioncita en vivo. Antes de eso, recordarles que este día 13 y 14 en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador se estará realizando el evento Creando Cultura con Altura. El día 13, artes escénicas y un conversatorio de generación de públicos para las artes, no se pueden olvidar. Y el día 14 se viene la mega fiesta. Sí, vamos a tener en tarima a muchos artistas talentosos. ¿Te puedo decir rapidito del 13 y 14? Sí, rapidísimo. ¿O solo del cómo es? Del 14. Del 14, rapidísimo, que ya nos queda poquito tiempo. Bueno, les cuento rapidito. Vamos a tener a Taquijana, vamos a tener a Coraje, vamos a tener a... Tenemos un ratito que Depósito no Somático, Abigail Altamirano, Alex Valencia, Ecocero, Brian Freire, Jefferson Flores, La Chacur, Admore, Grandmaster Ricky. O sea, vamos a tener de todo un poco. Ahora sí, antes de despedirnos, mi estimado Leonardo, unas palabritas para alguien. ¿Quieres enviar saludos, ya que contigo vamos a despedir el programa? ¿No? Creo que a todas las personas que nos están escuchando, no se desconecten del programa. Por favor, sigan escuchándoles. Estamos en AM, estamos en FM. Estamos en AM y a través de la www.radiocce.com. Así que ya saben, pilas, gente, esa es la forma de contactarnos. Por si acaso, todavía nos queda el disco del Black Mama, el 2220-966. Quien busque, quien quiera llevarse este disco. Digo, de la Black Mama. Digo, de la Venus. Qué lindo está el disco. Sí, entonces tenemos este digipack precioso. Así que pilas, gente, 2220-966. Nos vamos. ¿Con qué nos vamos, mi estimado? Nos vamos con una canción que se llama Condena. Vamos con Condena. Entonces, hasta el próximo domingo. Gracias mil, y nos estaremos escuchando. Vamos, Moralejo. Dime que me quieres aunque sea un poco. Miénteme que sin ti yo me vuelvo loco. Me he dado la vuelta y ya no estás.

¡Y ahora!